El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunos del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra identidad, este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gov.es. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos sobre el trabajo que viene realizando SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. ¿Qué apoyo brindan? ¿Qué beneficios tienen los músicos? ¿Qué opinión tienen sobre la ley de comunicación en el cual los medios de comunicación, en especial las radios, tienen que promocionar y que se difunda la creación de los artistas ecuatorianos? ¿Qué resultados ha dado el uno por uno y cómo se encuentran los artistas en general en el Ecuador? Más adelante contaremos con la presencia del ingeniero David Pacheco, él es presidente de SAICE. También contaremos con la presencia del maestro Carlos Naranjo, cineasta ecuatoriano, a propósito de la retrospectiva por los 25 años de aportes, trabajo comprometido de este cineasta, ya que desde el 17 al 20 de febrero, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una retrospectiva del trabajo del cineasta ecuatoriano Carlos Naranjo, con una selección de medio y largometrajes de ficción y documental. La Cinemateca proyecta por primera vez en el país una muestra de la trayectoria de este director, que se graduó como director y guionista en la primera promoción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en La Habana, Cuba, en 1990. Bueno, ellos vamos a hablar más adelante también con Carlos Naranjo sobre estos 25 años de aporte importante para con el cine ecuatoriano. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Chimborazo. Seguimos recorriendo la Sultana del Ecuador, específicamente la ciudad de Riobamba. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos también al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control y parte también de la edición de todas las pastillas que se ponen y los audios que se ponen en este programa. También, bueno, por favor, conéctense a través de las diferentes redes sociales. En Facebook, Radiodifusora CCE, Yumag Ortiz, en mi Facebook personal. Y también ustedes pueden escuchar a través de la www.casalacultura.gov.es. Entran al link que dice Radio Escucha. Bueno, iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Siguiendo por nuestro recorrido por la Sultana del Ecuador, nos quedaremos por un momento en su capital, Riobamba.

Hola, soy Rafael Polo, profesor de la Universidad Central, profesor de PLAG, soy de la Universidad Andina. Saludos al programa Trazos de Identidad. Me parece importante que se abra un espacio para problematizar y cuestionar los discursos acerca de lo que somos. Hola con todos, les saluda Sixto, estudiante de Política de la Universidad Central. Hacerle llegar un cordial saludo a Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiteramos la bienvenida a David Checa, director de SAICE. Vamos a conocer un poco más de esta asociación de artistas y compositores ecuatorianos que respaldan, promueven y desarrollan a todas las creaciones de los y las artistas del Ecuador. Como dije al inicio, SAICE, ¿qué apoyo brinda? ¿Qué beneficios tienen los músicos? Y también un poco, ¿qué opinan sobre la ley del uno por uno, que es parte de la ley de comunicación, acerca de que los medios de comunicación, radio, prensa y sobre todo radio, promocionemos las diferentes actividades artísticas de las creaciones de nuestros compositores ecuatorianos y músicos ecuatorianos? El uno por uno, ¿qué opinión tienen acerca de esta ley y sobre todo qué resultados ha dado? Bienvenido, mi querido David Checa, qué gusto contar con su presencia esta tarde en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos, ¿qué es SAICE? Bueno, SAICE es la Sociedad de Autores del Ecuador, es una sociedad de gestión colectiva, esa es la denominación jurídica. No somos una entidad gremial, más bien operamos como cualquier empresa privada. Somos sin fin de lucro, pero tenemos las mismas, digamos, obligaciones, responsabilidades que cualquier otra empresa. La misión de la sociedad básicamente, o la gestión, está enfocada en lo que es el licenciamiento de uso de música a nivel comercial. ¿Y eso? La sociedad, a través de los mandatos que tienen los autores y compositores ecuatorianos y a través de los autores y compositores extranjeros representados por sus sociedades autorales en otros territorios, básicamente lo que hace en el territorio ecuatoriano es emitir licencias de uso de música. Es decir, cuando un negocio, un operador de cable, un concierto, televisión o radio necesitan utilizar música dentro de su giro normal, valga la redundancia, del negocio, necesita tener legalizado ese uso, y para eso está la sociedad, que a nombre de sus administrados y representados emite esas licencias, y después, una vez se hace la recaudación de todos esos valores por esas emisiones, se las devuelve a los autores cuyas obras fueron utilizadas dentro de las programaciones de todos estos establecimientos o negocios. ¿Qué cantidad de artistas? Porque se dice, a veces uno confunde que es para la promoción y defensa de los cantantes, ¿verdad? Y es netamente para los compositores y escritores. Correcto. ¿Verdad? Eso es importante, porque a veces uno dice, SAICE no es mezcla todo, y no ha sido así. Yo también estoy informándome recién. ¿Qué cantidad de compositores, de escritores tenemos dentro que están involucrados con SAICE? Bueno, a nivel Ecuador, estamos bordeando los 2.100 creadores en general, autores y compositores. A nivel internacional son muchísimos. Tenemos convenios de reciprocidad con muchísimos países en el mundo, Europa, Asia, todo lo que es América, Latinoamérica evidentemente también. Y básicamente cuando digo convenios de reciprocidad es importante saber que Estos convenios, la forma en que funcionan es, dicho de una forma muy simple, nosotros representamos y administramos los derechos de todos esos autores extranjeros en territorio ecuatoriano, y todas esas sociedades autorales en el extranjero representan y administran los derechos de los autores y compositores ecuatorianos en esos territorios. En los países de pronto aliados y que se han hecho los convenios. Correcto. De alguna manera. Siempre, realmente el público, nosotros, queridos amigos, siempre de pronto escuchamos la música interpretada por artistas, ¿verdad? Pero muy poco se conoce de los compositores y escritores, de los creadores, ¿verdad? Entre esos compositores y creadores, un poco podríamos mencionar algunos géneros que se están realizando y que son parte de SAICE, y algunos nombres de estos importantes creadores que tiene el Ecuador. Claro que sí. Bueno, como tú misma lo mencionabas, SAICE es una sociedad exclusivamente de autores y compositores, los creadores, pero es que al derecho de autor se le reconoce como el derecho madre, porque es el derecho de donde todo nace, básicamente, que es de la creación. Hay grandes nombres entre los autores ecuatorianos, como Carlos Rubir Infante, por ejemplo, que ya está bastante... Ya está abuelito, pues, mayorcito. Sí, Rubir Infante debe estar bordeando los 93, 94 años, yo creo. Compositor de Guayaquileño, Madera, Guerrero, Ambato, Tierra y Flores y de muchas otras composiciones. Gente como Segundo Bautista, que en su momento también fue intérprete. Hoy entiendo que se dedica solamente a la composición. Héctor Abarca, Rubén Barba, el compositor de Amelín de Ecuador. Es decir, hay muchos nombres. Gerardo Guevara, maestro Guevara, que también está, digamos, con mucha edad, pero continuamente involucrado en todo lo que son los procesos de creación. Y también tenemos aquellos creadores dentro de la sociedad que también son intérpretes. Tal es el caso de Israel Brito, o Juanfer Velasco, o Fausto Miño. Yo creo que una de las cosas por las que en nuestro país se ha destacado, sobre todo, es que desde hace unos 15 años aproximadamente, con toda este crecimiento de la industria pirata, por decirlo así. Eso iba, o sea, ¿cómo competir ante eso? Porque figúrate, te puedes bajar por internet, compras los disquitos de $1 por ahí, y etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo competir, cómo salir adelante, cómo sentar una base sólida para el respaldo de estos creadores, compositores, músicos, intérpretes, ¿verdad? Con toda esta competencia desleal. Mira, yo creo que con el tema de la piratería no se compite, se lidia, pero no se compite. No hay una competencia en ese sentido, pero yo creo que todo comienza o debería comenzar por creer. Yo creo que las políticas públicas deberían estar dirigidas hacia eso, a creer nuevamente en que sí podemos hacer florecer una nueva industria musical. Yo te hablaba de hace 15 años más o menos, que yo estoy involucrado en la industria musical. Aquí estaban las disqueras, aquí estaban los editores, aquí estaban las casas de ventas de discos, como Music Plus, Tower Records y, bueno, muchos otros. Todos ellos fueron desapareciendo debido a este mercado informal que empezó a aparecer hace 15, 16 años atrás. Yo creo que hoy el tema de la piratería no es tan preocupante, en la piratería física al menos, cuando vemos el desarrollo de todo el mercado digital, todo lo que es internet. Yo creo que eso por su cuenta va a hacer que la piratería física cada vez vaya disminuyendo más. Ahora podemos bajar películas, canciones, y bueno, de manera legal y de manera ilegal también. Yo creo que hoy es tiempo de empezar a creer nuevamente en que sí podemos crear una industria musical. El tema de los derechos, cuando hablamos de los mismos artistas, de los autores, de los compositores, hoy en día básicamente lo único que queda de esa industria musical formal son los derechos de los artistas, de los autores, de los compositores. Y eso que un poco, y eso lo hace SAICE, o sea, realmente en ayuda el tema autoral, sí. Por lo menos a respetar la parte de autorías y todo. Correcto, eso, ¿verdad? Correcto. Ahora, tú me decías de pronto qué se necesita hacer. yo te decía creer, pero por otro lado también necesitamos aprender a proteger las creaciones, proteger las obras, proteger las interpretaciones, proteger las producciones musicales que se desarrollan en el país. Y siempre pongo como ejemplo, no sé si bueno o mal ejemplo, pero cuando regresamos a ver continente europeo, por ejemplo, tú ves todos esos grandes genios que han existido en Europa, todos los premios Nobel que se han desarrollado allá, y normalmente obedecen siempre al mismo principio de respeto. Los europeos respetan y protegen muchísimo todos estos derechos, y es por eso que hay una gran industria atrás de esto. En el Ecuador, lamentablemente, todavía estamos en pañales en el tema de la protección. A pesar de que hay, dentro de la protección de, uh-huh. de autorías, por ejemplo, de la ley de autorías intelectuales, ¿esto también va dentro de los autores y compositores o no? La ley a través de propiedad, del IEPI. La ley de propiedad intelectual se refiere justamente también a los derechos de autor, ya. que son parte de la propiedad intelectual. El IEPI viene a ser el organismo de control de regulación estatal para las sociedades de gestión colectiva, en este caso una de ellas somos nosotros. Hace un rato tú me preguntabas del uno por uno y me olvidé contestarte sobre eso. Yo creo que es una muy buena iniciativa del gobierno, este tema del 50-50. Creo yo que hubiese sido mucho más valioso si no hubiese sido impuesto, por decirlo así, sino que creo que si hubiera nacido por del lado de los radiodifusores, sobre todo, hubiera sido más valioso. Es parte del creer en que sí lo podemos hacer y que sí podemos caminar hacia algo importante. De todas maneras, desde el punto de vista de los derechos, el tema del licenciamiento es prácticamente igual a nivel ingresos en general, en total. Ahora, el tema de la distribución sí ha cambiado, obviamente, a favor de más obras ecuatorianas, porque el porcentaje de música ecuatoriana que está sonando es mayor. Claro, y sobre todo, pero también en algunas determinados medios de comunicación ni siquiera ponían a un autor ecuatoriano, porque a menos de que sea famoso. En muchas de las radios tú encontrabas esa respuesta. Los artistas ecuatorianos golpeaban las puertas y le decían, ¿sabe qué? Vamos a estudiar, pero nunca te llamaban. Y solo en determinadas radios incluso escuchabas, ¿no? Si es conocido, si es famoso, pues lo ponemos. Si no, vaya, busque otro sitio. Entonces, como que esperar, ¿me entiendes? Que haya sido una iniciativa de los medios de comunicación, unos estarían abiertos, pero no la gran mayoría, porque eso les representa otros ingresos de económicos, que intereses que tiene, obviamente, y que con todo el derecho, cada medio de comunicación privado, sobre todo, ¿no? Sí. Y para por ejemplo, yo soy compositor, artista, ¿qué debo hacer para integrar SAICE? Bueno, hay una serie de requisitos que son requisitos mínimos, en realidad. Todos están, por si acaso, en la página web de la sociedad, que es www.saice.com.es. Pero básicamente lo que se necesitan son un mínimo de 5 obras compuestas, una pequeña biografía, la foto para el carnet, un pago único de que está oscilando entre $20-$25, y digo único porque después de eso ya los nuevos registros de obras no se cobran y los socios tampoco tienen que hacer ningún tipo de aporte mensual o anual. Y adicional a eso necesitamos un par de CDs con las obras fijadas o grabadas en esos CDs, no producidas, ojo. Nosotros como sociedad autoral podemos registrar un tema que simplemente esté grabado a piano y voz o guitarra y voz, no necesita necesariamente estar plasmado en un disco o estar ya producida. Y eso no necesariamente quiere decir que SAICE le ayuda a producir su disco, eso no, ¿verdad? ¿O hay posibilidades de ese tipo? No realmente, no realmente, porque hace, como tú bien decías hace un momento, la sociedad, a pesar de que sí nos involucramos un poco con el tema de apoyar el desarrollo de nuevas creaciones. Realmente la sociedad o la misión de la sociedad es muy clara y es muy precisa y está en la ley. Establecida, claro. Correcto. Entonces, la sociedad básicamente lo que hace es licenciar el uso de música y normalmente no puede ir más allá. No podemos ser juez y parte, por ejemplo. Claro, así es. Entonces, la gestión de la sociedad está 100% enmarcada en lo que es licenciamiento, nada más. Y, por ejemplo, dentro del porcentaje, yo le preguntaba y también quiero a Alexandra Muñoz saludarla, que es también parte de SAICE. Y claro, ella me aclaró muchas cosas, porque yo decía, bueno, yo, por ejemplo, en mis fondos musicales pongo mucha música de creaciones, por ejemplo, este es de los Nuwash, ¿no? Creaciones ecuatorianas o música ecuatoriana. Y de pronto utilizamos el material y yo pensaba, digo, chuta, capaz que tengo que pagar algo a esos autores, a las personas, pero realmente no es así, y de pronto a veces tenemos duda porque no es una cuestión que voy a hacerlo comercial o que voy a venderlo o que ocupo de pronto toda la melodía musical, sino que a veces se utiliza fragmentos dentro del juego de la producción como tal radial, ¿no? Correcto, sí, topas un punto importante e interesante. Las radios normalmente lo que hacen es pagan, las que respetan el derecho de autor. La Casa de Cultura debe ser una de ellas que respeta la derecho de autor, mi querido Daniel Castellanos. Pagan un fee anual y lo que la sociedad emite se llama una licencia universal de música. Es decir, es como la membresía en club, ¿no? Uno paga las mensualidades y puede usar todas las instalaciones o solo la piscina. Siempre hacemos este comparativo para entenderlo. Pero con ese fee anual que paga el radiodifusor, puede hacer uso de una obra o de todo el repertorio de obras. SAICE hoy en día administra en su repertorio aproximadamente 4 millones de obras. Wow. en la base de datos que manejamos acá. Y en el tema de cómo se reparten esos derechos, pues yo te decía, es un tema interesante e importante. La sociedad cuenta con un sistema de monitoreo digital que está a cargo de una empresa española que es especialista en este tipo de monitoreos, y lo que hace este software es conectarse a las frecuencias, está constantemente rastreando obras y a través de este monitoreo podemos saber cuándo sonó una obra musical, en qué frecuencia, en qué medio sonó y la duración de esa sonada, como le llamamos nosotros. Todos esos reportes después pasan al área de distribución de la sociedad, se ingresan a los sistemas nuestros y se preparan los repartos de regalías. Los sistemas que utiliza la sociedad de autores son sistemas compartidos y son los mismos sistemas que utilizan las otras sociedades latinoamericanas. Entonces, trabajamos mucho con equipos incluso informáticos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia. Entonces siempre estamos documentando obras y de alguna manera dinamizando los cambios en las bases de datos, ¿no?, que son regionales. Así es. Bueno, estamos conversando con David Checa y también quiero dar la bienvenida. Es un placer así muy grande contar con el maestro cineasta ecuatoriano Carlos Naranjo, que desde el 16 o 17 al 20 de febrero va a realizar la retrospectiva de sus 25 años de trabajo. Solo saludemos porque nos vamos a ir un corte musical, mi querido Carlos. Solo quería darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias. Qué placer, vea, qué privilegio contar con su presencia. No, gracias, gracias por la invitación y saludos a David también, que nos vemos en este año. Así que a las órdenes para cualquier pregunta. Qué chévere, mi querido Carlos. Bueno, y nos vamos, mi querido Daniel Castellanos, con Eva Ayllón, con Raíces Negras, ahí para el pueblo afro latinoamericano. Este ritmo sabroso, este ritmo

hay una preocupación, hay muy buena producción, pero no hay un mecanismo o una política real para unir, para congregar o sobre todo apoyar debidamente a estos artistas ecuatorianos y que hacen una autogestión para hacer su disco, para lanzar, etcétera, etcétera, y que realmente no llega todavía a como a coger un camino o un hilo conductor, ¿verdad?, si valga el término, para que se puedan expandir mejor y se promocionen y que de pronto la música ecuatoriana en sus diferentes géneros, ¿verdad?, se masifique. ¿Y por qué no salir al extranjero? Porque muy pocos son los que tienen esas posibilidades, ¿no? Así es. Sí, hay. Para mí el tema de fondo es la protección. Digamos, en la medida en que nosotros seamos capaces de proteger todas esas obras, todas esas creaciones, lo que vamos generando es confianza en el creador para que siga creando más. Uh-huh. Y también hay un problema ahí que mencionábamos hace un momento, que es el tema de la industria musical. Al no existir una industria, no hay promotores, no tenemos gente que invierta en ese tipo de trabajos, exportar ese tipo de trabajos. Que, ojo, algo que yo siempre defiendo es que el músico ecuatoriano en general, llámese artista, productor o intérprete, es un músico o es un artista, por darle ese nombre, muy completo. A raíz de que toda esta industria se vino abajo hace 15 años de atrás, el músico ecuatoriano empezó a escribir sus propias canciones, empezó a producir sus canciones, empezó a cantar sus propias creaciones. Y entonces se volvió productor, se volvió intérprete, guitarrista, es decir, editó todo. Sí, el músico ecuatoriano es muy completo. Y yo realmente me he topado con muchos que yo creo que tienen mucho más de lo que, y sin querer hacer una mala comparación, pero que pueden tener mucho más de lo que podrían tener otros artistas u otros compositores en otras regiones. Así es. Lo que nos falta es de esa parte la protección. Hay que crear políticas públicas, hay que crear una protección fuerte hacia el derecho de autor, hay que generar la confianza y hay que pagarle a los autores, a los compositores por su trabajo. Uh-huh. Esa es la única forma. Caso contrario, yo puedo ser un gran creador, pero si no tengo para llevar el pan a mi casa todos los días, pues seguramente voy a seguir creando menos, pero me voy a conseguir algún trabajito por el lado que sí me genere algo de plata. Claro, ¿no? Y no dedicarse a lo que gustaría de casa, o sea, vivir del arte. Realmente en nuestro país no se concibe que se pueda todavía vivir del arte, de la cultura. O sea, siempre creen que es gratis, que todo, presentación o que les des espacios en los medios, es para que se promocione. Entonces de pronto dices, no, pero me debes una entrevista, una presentación. Eso es del ideal, o sea, es también ir concienciando los que hacemos comunicación, la gente que está en el medio artístico, los actores y gestores culturales, ir concienciando una solidaridad con honestidad y abrir estos espacios importantes. Pero, como yo siempre he dicho, todavía hay una deuda que es la ley de cultura y espero que sea más profunda, que se inmerse esta ley de culturas y patrimonio y que también se tome en cuenta a los artistas, a los cineastas, ¿no? Y también a los artesanos, ¿no? Que de alguna manera son la gente que ha ido dando, creciendo, aportando al desarrollo cultural e identitario de un país determinado, mi querido David. Realmente esperamos que así sea, de corazón, porque te puedo poner como ejemplo, hoy en día estamos lidiando con un par de temas que están en este código Ingenios, que es el código de la economía social del conocimiento. Uh-huh. Creemos, y hablo por los autores y los compositores, creemos que hay algunos artículos que más bien desprotegen a los creadores de nuestro país, desprotegen a las obras musicales y creemos que quitan incentivos para la profesión de crear. Entonces hemos hecho nosotros ya un par de reuniones con la gente de la comisión de la asamblea, de la comisión de educación. Hemos pasado por escrito una propuesta también en ese sentido, porque creemos que si hoy con la ley de propiedad intelectual vigente es muy difícil hacer que estos derechos sean pagados y sean respetados. Creemos que con el Código de Ingenios va a ser mucho más complicado. Hay una desprotección a los derechos intelectuales, hablando de los derechos de autor. Uh-huh. Y es peligroso. Es peligroso porque, como hablábamos hace un momento, si no generamos la confianza y si no creamos uh-huh. los incentivos, entonces esto es cuestión de tiempo y pues cada uno buscará por donde más le convenga y cada uno buscará por otro lado. ¿No? Y de pronto irse a editar o a producir en los países cercanos, ¿verdad? O ir a proteger sus creaciones en otros países, sería una pena. Sería una pena, pero creo que no. Yo creo que la esperanza, el trabajo mancomunado por el bien común y también los actores y gestores culturales, hay que sentarse, hay que organizarse para trabajar por el bien común, porque a veces hay que dejar los egos, es el problema a veces de los artistas, ¿no? Los egos muy altos, dices, no, o sea, yo estoy en otro nivel, o sea, no me puedo juntar con el que recién inicia. Pero yo creo que en la época, en esta nueva visión del mundo tan loca y sobre todo en estos procesos tan importantes como latinoamericanos, yo creo que es momento de trabajar unidos, organizados y también respaldarse en organizaciones como SAICE, como otras tantas organizaciones que deben existir para apoyo de esto. En todo caso, mi querido David, checa, qué gusto que estés aquí, esta es tu casa. Y pues bueno, también iremos, nos hemos comprometido que también brindaremos el espacio para ir conociendo estos maravillosos compositores y escritores ecuatorianos. Encantado, ese es un compromiso nuestro de hacer de puente para que puedan... Claro, a través de SAICE, a través de ustedes. Muchísimas gracias. Y también vamos en próximos programas, cuando Troy... Alvarado. Sí, Troy presidente. Alvarado, el presidente de SAICE, puede estar acá en Quito, porque él reside en Guayaquil, para hablar sobre este portal que recién lanzaron a través de la CERCOM, ¿verdad? Sí, correcto. Para apoyar a los artistas ecuatorianos, que también es importante, todas las iniciativas que se den, pues es importante... también apoyarlas, pero también tener el conocimiento para poder aplicar y utilizar esas herramientas adecuadamente. Muchísimas gracias, pero no te me vayas, mi querido David. Bueno, con eso me paso a este... Yo realmente estoy súper feliz. Como les decía, también tengo el gusto de contar con la preciosa presencia del maestro Carlos Naranjo, cineasta ecuatoriano, a propósito de la retrospectiva por los 25 años de aportes, trabajo comprometido de este cineasta, ya que desde el 17 al 20 de febrero la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una retrospectiva de trabajo del cineasta ecuatoriano Carlos Naranjo, con una selección de medio y largometrajes de ficción y documental. La Cinemateca proyecta por primera vez en el país, una muestra de la trayectoria de este director, que se graduó como director y guionista en la primera promoción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, ISTV, en La Habana, Cuba, en 1990. Muchas gracias por tantos años continuos de aportes para con el cine ecuatoriano y felicitaciones por esos 25 años, mi querido Carlos, de historia, de visualización de nuestra identidad, cotidianidad, con sus personajes, parajes reales, ficticios, mágicos, que has plasmado en tus obras visuales. Bienvenido. Y también, bueno, Carlos Naranjo fue uno de los primeros trabajos que se realizó y que se conocieron, es a través de guionista, y creo que fuiste sonidista de la película de La Tigra, del Camilo Luzuriaga. Y bueno, y has tenido un vasto recorrido enorme en el mundo del cine, abarca más de 20 años, ya que Naranjo participó como sonidista y asistente de dirección en varias producciones ecuatorianas, entre ellas, como les dije, La Tigra. Luego de su experiencia en Cuba, Carlos Naranjo trabajó como realizador de cortometrajes y mediometrajes sobre varias figuras de la escena cultural del país, como Efraín Jara y Drobo, Euler Granda o Miguel Donoso Pareja, por citar algunos. Además, Carlos Naranjo ha trabajado en la realización de varios videoclips para varios artistas ecuatorianos muy reconocidos. En el 99 estrena su película, que todos nos acordaremos, porque nadie creo que se la perdió, Sueños en la mitad del mundo, un largometraje de ficción que a través del recorrido de un autobús llamado Sueños relata tres cuentos modernos de encuentros y desencuentros en la mitad del mundo. Un aplauso, mi querido Dani, pues para el Carlos Naranjo. Lo tenemos, qué privilegio contar con él. Carlos, qué gusto, 25 años de historia, de aportes. Muchas gracias por ello, de todo corazón. Así del chungo. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. Me haces sonrojar la gente que no nos ve, pero... yo soy naranjo, pero parezco manzana de los rojos que estoy. No, sí, es chévere trabajar en lo que a uno le gusta, en este caso el cine. Y yo me formé con grandes maestros como Ulises Estrella. Figúrate. Él fue uno de los que, mis mentores, podría decir, que yo empecé a los 15 años con él en los cineclubs. Trabajé también con Camilo Luzuriaga. Años. Tengo el orgullo de decir que empecé jalando cables como todo el mundo. Y creo que es importante cuando uno va creciendo empezar desde abajo. Y yo empecé así. Yo empecé en el grupo Kinde, que después fue el grupo cine de Camilo. Como te digo, cargando cables, siendo asistente. Entonces, sí, tengo mucho orgullo de tener una obra realizada, pero también de haber participado en el trabajo de muchos compañeros cineastas. También una labor que me interesa mucho es el área de formación. Qué importante, ¿no? De educación, de formación. El primer trabajo, por ejemplo, que ya hice como realizador, aparecer, tuve... el privilegio, diríamos, de que trabajó ahí de asistente de dirección Juan Martín Cueva, el actual director del Consejo Nacional de Cine, Víctor Arregui, ¿no? Rodrigo Cueva, que fue el director de fotografía, y que era gente que un poco en esa época no sabía qué hacer, porque el Juan Martín estudiaba sociología y después de participar en la película se dedicó al cine, ¿no? A partir de eso. También he dado clases en la Universidad San Francisco, ¿no? De guión y de realización. Y también es un orgullo haber tenido como alumnos a Armando Salazar, a Daniel Andrade, que ahora son notables cineastas, Anaí Genaíce. Las nuevas generaciones, sí. ¿No? Entonces, es chévere ser parte de ese proceso, ¿no? De creación de la cinematografía. La próxima semana presentaremos esta retrospectiva, que es un poco, no están todos los trabajos que he realizado, pero es una muestra de la mayoría de trabajos, ¿no? Como tú mencionabas, van a estar cortometrajes, tanto documentales como de ficción, van a estar largometrajes, y van a estar trabajos que para mí también tienen mucha significación, porque una de las cosas que creo que es importante es trabajar sobre el tema de la memoria. Eso te iba a decir, es súper importante, por eso decía, esa visualización de la identidad, de nuestro pasado, de los acontecimientos históricos y sociales que ha vivido en determinado momento el Ecuador. Eso es vital. ¿Por qué es vital la memoria, mi querido, de los pueblos, mi querido Carlos? Y con esa visión de documental, de cortos, ¿verdad?, que se plasme ahí. Bueno, porque un país sin memoria tiende a cometer los mismos errores. Un país que no piense o no reflexione sobre lo que ya vivió, no tiene la posibilidad de mejorar, de ir mejorando. Y lamentablemente nosotros vivimos en un país desmemorizado, un país que olvida fácilmente su memoria. Entonces, desde hace algunos años atrás, a mí me interesa el tema de la memoria no solo de sus personajes, sino de sus hechos, de sus acontecimientos. Justamente, por ejemplo, ahora que hablabas con David, compositores como Carlos Rubir Infante o el mismo Nicolás Fiallos, son gente que tienen un conocimiento y una sabiduría, y el poder recoger esos pensamientos, yo creo que va a ayudar a las futuras generaciones, no solo de compositores, de músicos, sino del país, ¿no? A la memoria histórica de nuestro país. El saber su identidad, ¿no? De dónde venimos. Por ejemplo, me acuerdo, Nicolás Fiallos me contaba que para ellos no tenían luz eléctrica y una radio con pilas era el acontecimiento a las 6 de la tarde. Entonces, la gente se reunía a escuchar la radio a las 6 de la tarde. La magia, ¿no? Claro, y él escuchaba las composiciones de esa época que pasaban en la radio. Y de ahí le vino la vena también de músico, de compositor. Entonces es maravilloso escuchar esas historias, que son parte de nuestra historia. ¿no? Y que se debe difundir y que es parte, como les decía, la memoria histórica. Justamente tú inicias con este miércoles 17, el miércoles 17. La próxima semana, sí. Estamos hablando, ¿no? ¿A qué hora? ¿En la sala Alfredo Pérez Discanseco? No, Alfredo Pareja Discanseco. Así es. Sí, empezamos esta muestra del 17 al 20 de febrero. Van a ser en dos horarios. 17 horas, 5 de la tarde y 19 horas 30. ¿No? Vamos a empezar con un corto documental que se llama Recuperando la Memoria, justamente. ¿No? Después tenemos un documental sobre Fausto Basantes, dirigente de Alfaro Vive. Tenemos también un trabajo que se llama El Camino del Arte, que es toda una recopilación de cómo las diferentes manifestaciones culturales y riqueza cultural que tiene nuestro país. Y un trabajo del maestro Carlos Monsalve, que es sobre la litografía, todo el proceso de litografía. Esto va a ser la muestra del primer día. El segundo día vamos a tener los cortos, digamos, de ficción que he realizado, como Aparecer, que es sobre justamente un locutor de radionovelas, ¿no? Que este personaje se va como transformando en los héroes que él va narrando. No, es bien interesante este corto. Después tenemos El Cuarto Clavo, que es sobre un artesano que tiene la imagen de la pureza, de otra forma, de los santos de una iglesia que le mandan a hacer, y él hace los santos desnudo y por esto es castigado por el pueblo. Después tenemos el Yo Sí Que No Tengo a Nadie, que es también un corto de ficción que lo trabajé con mi hermano Santiago Naranjo. Un abrazo, ¿no? A mi amigo Santiago Naranjo. Este corto ha sido, digamos, uno de los más premiados que he tenido porque ganó el concurso de videoficción, ¿no? El Demetrio Aguilera Malta, ganó también mejor actuación y mejor edición, y fue reconocido también en el Festival del Cusco, este trabajo. El día viernes vamos a pasar los trabajos documentales de personajes que he hecho, como tú los mencionaste, Efraín Jaridrobo, ¿no? Que es un poeta cuencano que todavía sigue vivo, pero que ya está también en una edad bastante avanzada. No, para muchos es el mayor poeta, conjuntamente con Jorge Enrique Adún. Efraín Jaridrobo es un poeta nacional, se podría decir, en estos momentos. Es un ícono importante. Vivo. Está también Euler Granda, que es otro poeta, ¿no? Que él es un médico psiquiatra, pero dedicado a la poesía. Debe ser una especie loquísima, totalmente, no, sí, figúrate, con una nota existencialista. Igual, cuando hacía el documental, muchas de las anécdotas de él era que él les curaba a todos los escritores, mismo Raúl, Marco Antonio, que él era el psiquiatra de todos los escritores, ¿no? Y la forma de curarles es darles trago, así es la forma como los curaba este psiquiatra y le Euler Granda, ¿no? También tenemos Miguel Donoso Pareja, que lamentablemente ya falleció, y que creo que tengo la suerte de tener uno de los testimonios en vida de él más importante, ¿no? Tuve con él varias jornadas, tengo más de 6 horas de entrevista a Miguel Donoso, ¿no? Que me contaba toda la historia de su vida, desde cuando él de niño, él no vivía en Guayaquil, sino que él vivía en Santa Elena, porque su papá trabajaba en las compañías inglesas de petróleo en el Golfo. Entonces él tiene más esa visión, dice, más de peninsular que de citadino de Guayaquil. También la época que fue, él fue, digamos, exiliado de este país a México por ser militante del Partido Comunista, ¿no? Entonces, todas esas historias él me la contó, y ahora vamos a ver solo una parte de este gran documental que estoy trabajando sobre Miguel Donoso Pareja. Qué importante. También hay el videoclip de La Ternura del Quichua. Eso sí, me llama, no, esa no la he visto. Ya, eso es un trabajo que se hizo muy importante con la Orquesta Sinfónica Nacional, que se escogió 4 cantantes quichuas. Ya. ¿No? Pacha Guillín. La Pacha, claro. Sí. ¿Cómo se llama? Males, Enrique Males. Gran, ¿no? Maestro Enrique, sí. Males, así es. María Lacondo. Y el segundo Schönaula. Entonces fue un concierto muy bonito porque fue la sinfónica con cantantes, intérpretes quichuas y en quichua, ¿no? Entonces fue muy muy chévere, digamos, de este trabajo que tuve el privilegio de filmarlo. Y de este trabajo lo que he hecho es, bueno, además de presentar todo el concierto y un documental que se hizo sobre esto, que es la ternura del quichua, hacer varios, digamos, videoclips. Entonces esto es lo que vamos a ver. Y también y terminamos con Sueños de la mitad del mundo. Sí, que es un poco mi película, digamos, más grande, que fue una coproducción con España, ¿no? En su momento fue la película, digamos, más costosa del cine ecuatoriano, porque fue alrededor de $2 millones el costo de esta película, y que, digamos, también tuve el privilegio de filmar con todo un equipo español y ecuatoriano, ¿no? Como las grandes producciones. Trabajó Héctor Alterio, ¿no? Concha Cuetos, de acá Rosana Iturralde, ¿no? Entonces, mi trabajo cinematográfico más grande es Sueños, pero también he seguido produciendo ahora ya con el digital, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cómo ha cambiado, no? Desde que tú iniciaste, y que realmente, bueno, todo este trabajo maravilloso del maestro Ulises, ¿verdad?, de recuperar, de trabajar, y que fue un gran maestro para tantos hombres y mujeres que se dedicaron con esa utopía, con ese idealismo de hacer sin ningún recurso, porque antes era carísimo producir y sigue siéndolo, y de pronto solo los directores, o que de pronto dependían de familias que tenían ya las herencias, pues podían tener el lujo de hacer ese sueño y gastarse, mi querido David. Así era, muchos iniciaron de esa manera, mi querido Carlos. Pero ha sido un proceso. Ahora tenemos la dirección, el instituto que apoya al cine ecuatoriano, pero yo creo que gracias a ustedes, a estos grandes cineastas, directores, que han ido abriendo espacios y que han tenido toda esa lucha constante de decir, apoyen, hay buenos cineastas, hay buena producción, y se las han jugado absolutamente todo. De allá, y en los actuales momentos, ¿cómo está la producción de cine, y en sí de la parte audiovisual en general, cortos, etcétera, ¿no? ¿Cómo está? Desde ese tiempo acá se ha ido desarrollando, ¿y en qué momento estamos en este espacio y tiempo? Bueno, yo creo que todo es un proceso, ¿no? Y estamos en ese camino. Ahora ya hay mayor producción. Cuando empezamos nosotros, me acuerdo que siempre poníamos al final de nuestras películas "por una ley de cine". Así es. Y van a ver en muchos de estos trabajos que dice "por una ley de cine", porque luchábamos en esa época por eso, por una ley de cine. Desde hace 10 años para acá ya hay una ley de cine, ya se creó la ley de cine del Ecuador. Eso marcó un antes y un después. Así es, que ha dado gran impulso a la producción. Ahora tenemos grandes producciones. Y hay financiamiento, o sea, todavía se logra, así como los artistas que hablamos con David, o sea, son autogestionarios, pero todavía, o sea, si hay financiamiento, decir, pues bueno, grandes cineastas como Carlos Naranjo, o los jóvenes que recién empiezan, ¿hay estas expectativas de decir, bueno, si hay financiamiento, dedíquese al cine, o no todavía? Bueno, hay un fondo, ¿no?, del Consejo Nacional de Cine, que apoya a las producciones, que es por concurso, ¿no? Y esto ha sido un gran incentivo. Se han hecho grandes producciones con eso. Todas las películas que ahora se están viendo o que han pasado a festivales. Recién leía que Mono con Gallinas ganó un premio en la India recientemente, ¿no? Hay otra película de esta cineasta Barragán que fue premiada en Rotterdam, ¿no? Entonces, ahora sí hay, digamos, una industria, pero hay una producción que se está consolidando. Que se está consolidando. Tengo entendido que hay como 30 largometrajes que están en camino, lo cual te habla que en nuestra época era uno o dos que salía al año, o cada 5 años, ¿no? Que ahora tener 30 producciones al año está súper bueno, bastante. Qué bueno, qué importante. Han cambiado también la tecnología, el avance de la tecnología ha ayudado mucho. Sintetiza el trabajo, ¿no? En mi época, al menos cuando filmábamos en cine, todo como un camión. Aquí en Ecuador no había laboratorios, no había nada, filmábamos, enrollábamos las latas y mandábamos a Estados Unidos a revelar, y uno no sabía si salía o no salía la película. Ahora ha cambiado muchísimo, ahora tienes lo digital. tal, grabas en ese mismo momento, lo ves, puedes repetir las tomas. Entonces, sí, ha ayudado mucho. Yo creo que la tecnología siempre ayuda al ser humano a mejorar las cosas, ¿no? Y en ese proceso estamos. Pero también, o sea, no es solo la tecnología. O sea, yo sí creo que también, igual que en la música, en todos los campos, el estudio, el conocimiento es muy importante, ¿no? Porque no solo es tener una cámara, salir a filmar, o tener el equipo de edición, no, sino que tienes que tener un conocimiento de para qué estás produciendo, qué es lo que quieres decir. Y con un contenido, ¿no? Que es importante. Y eso lo lleva, como tú dices, una preparación. Es como cualquier arte, o sea, uno puede, puede ser cantante que de pronto, pero también tienes que educarte, investigar, ¿no? Hacer otros procesos. Lo mismo que los teatreros, ¿no? Que interesante el teatro de la calle, pero hay que prepararse. Yo creo que es el momento de que la gente, dado a los cambios, las aperturas, ¿verdad? En una nueva constitución, el desarrollo. Pero falta, todavía digo siempre, falta una deuda. Todavía hasta que no veamos la ley de culturas y patrimonio, hay que, realmente es lo que va a sostener, queridos amigos y amigas, cualquier proceso de cambios. De revolucionarios, llámese en esto, o el sentir para un mejor vivir y el para el bien común, como siempre manifiesto. Es eso, la cultura es la base, que es lo que tenemos como pueblos de identidad. Bueno, mi querido Carlos, el tiempo se me fue, pero que esta es tu casa. No, muchas gracias. Siempre, cuando tú quieras, pues ven a contarnos todo lo que tú estás haciendo y te agradecemos de todo corazón, de nombre de todos los que hacemos la radio de la Casa de la Cultura y de los ecuatorianos, me atrevo. Y no se olviden, desde el 17 al 20, la retrospectiva de Carlos Naranjo en la sala Alfredo Pareja Discansecos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dos funciones diarias de 17 horas, inicia una y luego a las 19 horas. Lo más chévere de todo esto es que usted puede conocer este magnífico trabajo de este gran director de cine como es Carlos Naranjo, completamente gratis. ¿Verdad, mi querido Carlos? Así es de entrada gratuita. Ya, entonces, bueno, ¿y va a haber una apertura o algo? ¿O solo con la de saque hora? No. El día miércoles a las 19:30 hacemos la inauguración de la retrospectiva. ¡Qué chévere! Y muchos años más. Y muchísimas gracias, mi querido amigo Carlos Naranjo. Muchísimas gracias, David Checa, de director de SAICE. Y pues bueno, estaremos siempre pendientes de todo lo que hace nuestra gente y aporta para el desarrollo de nuestro país. Bueno, siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Cayacama, nos vemos la próxima semana. Y esta música, sí, mi querido Dani, no me voy a olvidar, muchas gracias. El Dani escogió una banda ecuatoriana, Bueyes de Madera, tema Medicina para la Cabeza. Cumpliendo el uno por uno, por supuesto que sí. No se olviden también el programa del Daniel Castellanos de esta noche, ¿a qué hora es? 8, de 8 a 10 tienes Nohuambra, Full Rock. Y Culturas Urbanas promociona. Chévere al Daniel Castellanos, que también es bataquero, músico. Bueno, nos vemos. Un excelente fin de semana. La próxima semana nos volveremos a encontrar en este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide de ustedes, Yuma Ortiz. Chao, chao. Calla Cama. Quiero a alguien que tenga la cura para suero para la demencia y pasaporte a vapulo. Quiero a alguien que diga que todo es posible en la vida, que todo se cura con el tambor. Bajamos a Guapuro. Medicina para la cabeza. Medicina para el corazón, de la Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.